Pantu, y teníamos entendido que las ceremonias iban a ocurrir en distintos puntos de nuestra provincia. Pero vamos a conversar ahora unos minutos con Luis Dentoni. Él es, se acaba de cortar la comunicación, lo vamos a retomar en un cachitito, pero te decía que Luis Dentoni es lonco de la comunidad Jean Camille. Ellos vienen sosteniendo que hay algún inconveniente para que la celebración se lleve adelante allí en Leobucó, que vendría a ser la capital, Ranquel. Por lo tanto, queríamos conocer desde su testimonio qué es lo que viene sucediendo. Por supuesto, las líneas telefónicas, como ya es habitual, nos vienen jugando una mala pasada. Ayer yo contaba que el día 21 a las 18 horas se va a llevar adelante desde el Ministerio de Educación, desde el área de Educación Intercultural Bilingüe, una charla virtual para mirar y entender la diversidad intercultural con ojos antirracistas. Pero bueno, esto nos parece fundamental también que lo vayamos recorriendo desde las comunidades. Lo tengo a Luis. Muy buenos días, Luis. Buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, contanos qué es lo que Bien, pasa. bien, bien. Bien, ¿cuál es el inconveniente entonces para que este año la celebración se lleve adelante en Leobucó? No, inconveniente no. Nosotros nos reunimos en la comisión de Loncos, tenemos una comisión, Sí. y resolvimos que no lo íbamos a hacer por el tema de que muchas comunidades no pueden venir. El tema es económico, por supuesto. Bien. Y como hay comunidades que viven muy retirados del pueblo, de acá de Victorica, se les hacía imposible venir. Entonces, bueno, y como tenemos que arreglar un poco ahí en Leobucó, tenemos que hacer unos cambios, decidimos con la comisión no hacerla de este año ahí. Ahí no la vamos a hacer, ¿eh? Claro. Cada cual lo va a hacer en su comunidad, el que tenga un revuelo la hace, por ejemplo, María Inés Canuela hace en la cuesta, allá en Santa Rosa. Claro, la William Tú. Y sí, y yo, por ejemplo, acá, es muy probable que sí yo vaya solo a Leobucó. Claro. Y alguno capaz que va a ver ahí, ¿Y cuál es porque el hay gente que no problema, sabe. digamos? ¿En otros momentos han tenido financiamiento para que lleguen las Sí. comunidades? Todos los otros años hemos tenido, sí. Sí, Ajá. de parte del gobierno, de parte del INAI, del gobierno acá de turismo, cultura, digamos, pero este año me estaba diciendo María Inés que inclusive a ella le pagan únicamente el combustible de los que vienen. Tienen que traer el vale. Se hace muy difícil, ¿no? Porque la gente no tiene plata y todas esas cosas. Otros Claro, años no ha ocurrido esto. claro. Así que bueno, y tengo entendido que a María Inés únicamente le dan eso, no le dan para comprar un poco de qué sé yo, de carne, de algo para que les dé de comer a los que están llegando, ¿eh, vio? Claro. Porque hay gente que no puede, que viene con el viaje pago y listo, y viene y se va, viene a cumplir nomás. Y a ustedes Así que bueno. no han podido, no les han bajado ningún tipo de aporte para esto. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? No, no, no, no, no sé el por qué, no lo sé. Ese es un problema de ellos, yo no sé, no. Claro. Porque ayer se Así que nosotros, bueno, comunicaban, ya estamos. Luis, Sí. ayer se comunicaban con nosotros algunos oyentes un Sí. poco indignados de que este año no se pueda hacer también el EBUCO, que haya fondos para que financien Claro, esta pero llegada. oyentes, ¿quiénes son oyentes? ¿Son descendientes de Sí, claro, aborígenes pero o la son? pregunta era, o sea, no era contra las comunidades, sino contra que no haya fomento para que lleguen esas familias al EBUCO. Claro, pero bueno, no, no, no, no hay, no No tendrá hay. el gobierno, Claro. no sé cómo será el asunto, pero nosotros somos respetuosos de todo, ¿vieron? Nosotros si hay y colaboran, bien, y si no, vemos cómo nos arreglamos, porque ha habido los primeros años, nosotros los hicimos con nuestros propios medios, así nomás, con lo que teníamos y hacíamos un fogón y bueno, pero eran otras épocas donde la gente podía viajar, hoy no pueden moverse nada de la casa. Con Claro. el precio que está del combustible y todas esas cosas, ¿no? Todos Claro. gastos. Claro, todos gastos, sí. Así Así que que usted sí. se va a hacer, ¿en dónde se va a hacer ahí en Victorica? Y acá en Victorica se puede hacer una comunidad Rosa Moreno Mariteo, que es de María Marisa Cerreino. Claro. De hecho, tengo que ir, sí, yo también ahí a dirigir la ceremonia, voy yo, porque soy el cacique de Jean Camille de acá, de Victorica. Y somos hermanos, nos llevamos muy bien, así que siempre estamos trabajando juntos, así que yo voy a estar ahí, Marisa voy a dirigir, yo después me voy a ir un ratito a Lebucó, solo con mi familia o alguno de mi comunidad, pero bueno. Así bien. Que igual vamos a cumplir con nuestro Butachao Guenechen. Claro, con bueno. Nuestro gran Padre Dios. Claro, claro, porque van a llevar adelante lo mismo, la como se pueda con lo que se tenga. Sí, no, sí, sí, por supuesto. La sí. Ceremonia. Sí. Bueno, ¿cómo están hoy? Usted nos hablaba recién del Consejo del ONCOS. ¿Cómo están hoy? No, estamos bien, todos bien. Bueno. Nosotros tenemos la Confederación, yo soy de la Confederación, pertenezco a la Confederación Ranquel, así que estamos todos perfectamente bien. Perfecto. Bueno, le agradecemos estos minutos, de Antoni, para que nos aclarara esta situación. Bueno. Hasta luego. Listo. Hasta luego, gracias. Bueno, ayer entonces nos surgía un mensajito de oyenta que nos decía justamente este año no se va a poder llevar adelante la ceremonia en Lebucó porque no hay apoyo por parte del gobierno. Bueno, lo confirma D'Antoni, no hay este año fondos para financiar la llegada y la estadía de las distintas comunidades allí a Lebucó, así que se va a realizar en la comunidad Serraíno ahí de Serraíno ahí en Victórica, y acá en Santa Rosa, que es abierto al público, como les contaba ayer también, en la comunidad William Tú, donde está Inés Canué. Sé que va a haber una jornada a la noche con asado y después para esperar toda la mañana más o menos para hacer la ceremonia a las 8 de la mañana el Huetripantu. Ya venimos.